Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un agradecimiento muy especial a don Germán Jaramillo por la invitación que nos hace y poder estar acá y compartir esta experiencia. Mi nombre es Orlando Zuluaga, del programa Vigías del Patrimonio Cultural del municipio de Bello. Nosotros somos un grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos con el territorio, primero que todo. Hemos visto en el patrimonio cultural un eje fundamental para poder empezar a generar en el municipio desarrollo local o desarrollo sostenible. Hemos emprendido una ardua tarea y es de crear el plan municipal de patrimonio. En este momento no hay ninguna ciudad en el país que tenga un plan municipal de patrimonio y lo vemos esencial y fundamental, especialmente por el desconocimiento que hay en esta área, en lo que es patrimonio cultural. Uno le puede preguntar a un niño, a un joven, a un adulto qué es patrimonio y difícilmente te responden, ¿cierto? Y no toda la gente tiene claro qué es el patrimonio. O cuando usted le dice a alguien, dígame los lugares que son patrimonio de tu municipio o de tu barrio, la gente desconoce esto. De hecho, nos dimos a la tarea nosotros desde el programa Vigías del Patrimonio emprender una labor de concientización. Y fuimos inicialmente lo que fue el consejo del municipio de Bello, donde hicimos una exposición sobre lo que es el patrimonio cultural. Y fue algo para mí que me causó hasta risa, porque un día antes de la exposición me escriben al celular una de las concejales preguntándome, Orlando, me están diciendo en el consejo que es Vigías del Patrimonio. Y pues me pareció muy extraño porque en Bello antes teníamos subsecretaría de cultura, a partir de ese año ya tenemos secretaría de cultura y siempre ha habido una oficina o una dirección de patrimonio. Entonces me extraña que el municipio que tiene una división de patrimonio y los mismos concejales no sepan qué es esto. Entonces fuimos al consejo de Bello, expusimos lo que es el tema de lo que es Vigías del Patrimonio Cultural, obviamente enmarcando mucho lo que es la Ley General de Cultura, la 397 del 97, y la Ley de Patrimonio, que es la que la modifica, que es la 1185 del 2008. Enmarcamos todo el patrimonio general desde tres frentes, lo que es la parte material, lo que es la parte inmaterial y lo que es la parte natural o ambiental como tal. Vemos que en Bello hay una gran amenaza, no solamente por el desconocimiento del patrimonio, sino que también hay una amenaza, por ejemplo, frente a lo que es el patrimonio arqueológico. En Bello tenemos lo que es el Cerro Quitasol, que es uno de los cerros tutelares emblemáticos del municipio. Allí está la finca Hacienda Niquía o Corrales, como llamamos, Corrales, que fue el lugar donde habitaron los primeros pobladores del municipio, que eran los caciques niquías. Y para uno subir allá, hay un camino en piedra muy bonito, y hemos encontrado que hay una huaquería ilegal dentro del mismo Cerro Quitasol. Hay unos hallazgos que se han encontrado y que la gente no entrega. Entonces eso pone en amenaza también lo que es el patrimonio arqueológico, porque no hay una valoración, no hay un sentido de pertenencia, no hay apropiación frente a lo que es nuestro. Entonces más nos dimos a la tarea de empezar a promover esto y de darlo a conocer. Consideramos que es importante. Incluso dentro del tema del Plan Municipal de Patrimonio, siempre queriendo mostrar el patrimonio como un eje articulador de ese desarrollo local y sostenible, nos encontramos con algo muy bonito, y es que la UNESCO, desde el 2006, estableció como cuarto pilar fundamental del desarrollo sostenible el tema cultural. Entonces ya no solamente estamos hablando de lo social, lo ambiental y lo económico, sino que ya estamos hablando de un cuarto componente, que es la cultura. Y a ese plan que nosotros empezamos y que lo expuse hace poco en el mismo consejo del municipio de Bello, abordamos todo lo que es el tema de Agenda Cultura 21, que lo estableció la misma UNESCO, donde hay unos nueve ítems que nosotros tenemos desde allí. Pero básicamente es nosotros decir cuál es la ciudad que queremos, porque es que el patrimonio no es solamente lo que nosotros heredamos o lo que nos dejaron las generaciones pasadas, sino que cuál es el patrimonio que nosotros le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras, cuál es el patrimonio que le vamos a dejar nosotros a los demás, cuál es el patrimonio que nosotros estamos construyendo como tal, ¿cierto? Entonces, frente a ese plan municipal de patrimonio y de cultura ciudadana, porque en esto cuando hablamos de patrimonio es de crear también valores, ¿cierto? Entonces, se busca es crear valores y concientización en toda la población, incluido niños, jóvenes y adultos, para poderle dar esa valoración y esa apropiación social como tal, ¿cierto? Desde ahí el grupo Vigía Nuestro ha empezado a tener una imagen y una proyección grande a nivel del municipio, porque es el único grupo que ha entrado a proponer proyectos de construcción de ciudad, y todo con participación ciudadana. De hecho, pues con mi amigo Santiago, que aquí está, que fue una labor muy bonita que emprendimos desde el año pasado, que fue conjuntamente, él era el presidente de la Junta de Acción Comunal de Manchester, que es el barrio que está junto a la estación del Metro Bello. Fue algo, fue un sentir que él desde la Junta, él como presidente en ese momento de la Acción Comunal, y nosotros desde Vigías enlazamos para poder defender, por ejemplo, los talleres del ferrocarril, que son patrimonio también de nuestra ciudad. Entonces, hemos empezado una serie de movimientos ciudadanos, pero primero de concientización, de modo que la gente se toque para que pueda participar, de darle a entender a la gente, venga, es que el territorio también es suyo, es que esto no es del gobierno, es que esto es de nosotros, ¿cierto? Entonces, la labor primero empieza por eso, de decirle a la gente, venga, a los adultos, a los que son padres de familia, ¿cuál es la ciudad que usted quiere dejarle a sus hijos? ¿Cuál es la ciudad que usted quiere para sus nietos? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar en el que usted desea y quiere vivir? Y desde ahí empezar todos a construir y a ponernos de acuerdo. Lo más importante, aprender a trabajar en equipo. Un gran problema que tenemos todos como ciudadanos y especialmente como colombianos es que no sabemos trabajar en equipo. Siempre se busca como el protagonismo, ¿cierto? Siempre se quiere el liderar un proceso, pero aquí lo más bonito es no mostrar una cabeza, sino mostrar un colectivo. Y ese mismo colectivo después se unió, el de talleres del ferrocarril, los que empezamos en esa defensa también de talleres del ferrocarril, que ahorita Santiago va a hablar de esa parte, se empezó algo también en frente al Cerro Quitasol, que es lo de la Sembratón Quitasol, que también se lidera con Santiago. Y ya vamos para la segunda fase de ese tema de Sembratón Quitasol, y ha generado movimiento. Entonces digo que lo principal frente a la proyección de un grupo de vigías del patrimonio es primero tener muy claro qué es el patrimonio cultural, reconocerlo, saber qué es. En Bello ha sido muy fácil de pronto para nosotros la movilización, porque ahorita cuando por ejemplo tú hablas de marketing de ciudad, eso es lo que nosotros hemos querido manejar más en Bello, un marketing de ciudad que ya estaba ganado porque Bello ha sido conocido como la ciudad de los artistas. Pero aquí viene algo, y es un inconsciente colectivo de todas las personas que entienden que lo cultural es solamente lo artístico, y ahí estamos en un gran error. Lo cultural es todo el quehacer humano, es la forma en la que nosotros pensamos, simbolizamos, actuamos, hablamos, interaccionamos, ¿cierto? Es todo lo que nace de esa capacidad de ser y de sentir del hombre como tal, y no es solamente lo artístico. Entonces, desde que nosotros nos enmarcamos en esa visión conjunta de ciudad y empezamos a venderle eso a una comunidad, se ha generado un sentir bonito, y yo creo que hoy somos uno de los grupos de pronto más reconocidos en Bello por ese quehacer. De hecho, antes no teníamos, por ejemplo, participación de vigías del patrimonio en el Consejo Municipal de Cultura, ni ante el Consejo Territorial de Planeación. Hoy por hoy ya tenemos ese espacio ganado en el Consejo de Cultura. Estamos esperando empezar a entrar al Consejo Municipal de Planeación, por lo que les digo, es la forma en la que soñamos y queremos la ciudad.